3 al inaugurar el Concilio Vaticano II. Si veis en Cristiandad los textos de San Buenaventura que incluí en un artículo, veremos que lo que llama el tiempo futuro de la vocación de los judíos, que llama en otro contexto la Iglesia consumada o final, la Iglesia de los últimos tiempos, la época que él llama de la restauración de todas las cosas, dice que esto seguirá a la gran tribulación, que primero tiene que venir la ruina y la tribulación, y después la restauración de todas las cosas. Y en otro momento dice, hasta que sea arrojada la bestia que sube del abismo, cuando Babilonia sea confundida y derribada, y después se dará la paz. Primero es necesario que venga la tribulación. Esto es textual de San Buenaventura. Bien, en ese contexto, en este planteamiento, vamos a pensar si, reiterando algunas cosas dichas y avanzando en otras todavía no explicadas con detalle, comprendemos mejor los signos de nuestros tiempos, realmente cómo, a la luz de la actitud de la Iglesia, de una serie de afirmaciones abundantísimas, reiteradas, del pontificado de la Iglesia en toda su vida, comprendemos la situación del mundo de hoy y vemos también cómo este tiempo de máxima prueba es un signo de esperanza, de la cercanía de la salvación, de la plenitud, de la consumación del reino en la tierra. Para esto, y porque tiene que ver con las cuestiones anteriormente suscitadas, voy a recordar, y los que no lo conocen, a sugerirles su lectura, un artículo, por cierto, en este momento no he tomado la fecha de Cristiandad, este artículo se publicó en Cristiandad 3 veces, que yo sepa. Cuando salió, el número lo pidieron mucha gente, se agotó el número, se reprodujo y después, al morir su autor, el padre Roberto Cayuela, en homenaje a él, se reprodujo nuevamente. Lo tengo aquí fotocopiado. Este artículo del padre Roberto Cayuela se titula así: La Iglesia de Cristo ahora, por permisión divina, en manos de Satán el adversario. Este es el título del artículo. Este artículo es extraordinario, una cosa espléndida. Comienza diciendo que realmente el título es una cosa estremecedora, que el lector al ver ese título pensará, ¿qué va a decir el autor? Sugiere que lo lean con atención y va dando datos teológicos, históricos, importantísimos. Y da un dato que también me parece recordar que el padre José Caballero explicó en un artículo publicado en Cristiandad o en alguna otra parte. Yo he leído algo del padre Caballero sobre este mismo tema, tomado tanto el padre Caballero como el padre Cayuela de revistas italianas, que por cierto aquí el padre Cayuela, como decía, estos artículos en plan de divulgación, no cita la referencia, no da el dato, pero dice que apareció estos datos que da él en varias revistas italianas del tiempo del pontificado de León XIII. Así que León XIII, el año 1888, estaba celebrando misa en su capilla privada, en el oratorio del Palacio Vaticano, solo asistido por sus familiares, los monseñores que asistían al Papa, en la misa que celebraba él personalmente en su capilla particular. Por tanto, no era un acto público, sino estaba celebrando una misa rezada, privada, y estaban algunos prelados. Y se detuvo largo rato, quedó como parado después de la consagración, y tardó un rato en continuar las preces de la misa y llegar a la comunión y concluir la misa. Al terminar la misa le preguntaron, porque vieron que sollozaba, estaba como angustiado, como gemidos contenidos y como un llanto, estaba como dolorido y lloroso, y le preguntaron si se había encontrado indispuesto, qué le había ocurrido, y dijo, voy a dar gracias después de la misa, como hago siempre, y después os explicaré qué ha ocurrido. Entonces el Papa se retiró a orar y después de haber orado un rato, en acción de gracias por la celebración de la misa, aquellos monseñores, debían ser unos pocos que estaban con él, les explicó la visión intelectual, lo dice, no se trata de una aparición, sino una... Dios le iluminó su entendimiento, algo así como San Ignacio en el Cardoner, tuvo una visión. Dios le dio a entender con certeza lo que iba a suceder pronto en la Iglesia, que es que Dios había permitido a Satanás que por un tiempo intentase apoderarse de la Iglesia. Es decir, como en el libro de Job se presenta a Satanás dialogando con el Dios, pidiéndole permiso para tentar a Job, Dios se lo concede. Y en el Evangelio se dice, Satanás os ha, dice Jesús a los apóstoles, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como en trigo, os ha reclamado, nota el padre Caribana, es decir, como si el demonio le dijese a Dios, déjame tentar a tus apóstoles, ¿no? Vamos a probar, ¿eh? Y Dios le dice, sí, tiéntalos, críbalos. Yo he rogado por ti, le dice Jesús, para que tu fe no falte. Cuando vuelvas en ti, confirma a tus hermanos. Padre Cayuela, con una cosa que no había pensado nunca en esto, dice que de aquella tentación, que Cristo estaba hablando, de que estaba anunciando que le abandonarían, aquella tentación, en plano inmediato y primero, era la permisión divina de que Satanás consiguiese que todos los apóstoles de Cristo huyesen ante la persecución de Jesús, ante la prisión de Jesús, y le dejasen morir solo, y que Pedro mismo negase haberle conocido. De modo que, menos el apóstol Juan con María al pie de la cruz, el colegio apostólico, como uno le traiciona y los otros huyen. Y el primero de ellos niega conocer a aquel hombre, Jesús de Nazaret. No sé quién es. Y esto es el efecto de esta tentación de Satanás. Pero tú, dice, cuando vuelvas en ti, confirmarás a mis hermanos. Entonces el padre Cayuela dice que León XIII tuvo la visión de que a la Iglesia se le avecinaba un asalto de Satanás, que Dios permitiría que Satanás la probase. Y León XIII dijo, y esto está narrado en estos artículos de revista, que los confidentes después lo escribieron, después de la muerte del Papa, les dijo que guardasen secreto en su vida. Al cabo de unos años, entonces escribió. Decía que aquello no había de suceder entonces mismo, sino al cabo de años, tras unas terribles convulsiones para el mundo entero. Esto está escrito al morir León XIII. Y refiriendo una conversación de 1888, pensemos que un signo evangélico de los tiempos estos de la prueba es el alzamiento de una nación contra otra nación y un reino contra otro reino. Evidentemente, por más que se quiera fingir, hechos históricos como la guerra europea, la Primera Guerra Mundial, que llamamos de 1914-18, y después la Segunda Guerra Mundial, son nuevos en la historia, una cosa a escala planetaria absoluta. Nunca había podido haber una guerra a escala planetaria de este sentido. Y guerras de naciones, en los tiempos antiguos los ejércitos eran mercenarios. Guerras como lo que era para los franceses y para los alemanes después de la guerra franco-prusiana, eran una nación contra otra nación, un reino contra otro reino, realmente eran los poderes políticos y los pueblos unos enfrentados a otros, ¿no? Los imperios centrales contra Rusia, el imperio británico, era una lucha de poderes en el mundo unos contra otros y de naciones unas contra otras. Este carácter lo ha tenido más que nunca también la Segunda Guerra Mundial, realmente un hecho novísimo en el mundo, pensemos que intervino pues protagonistas esenciales y últimos, en donde se arrojó la bomba atómica, pues es entre Estados Unidos y Japón, que movilizaron hasta el fondo todas las sus energías económicas y humanas. Y dice, esto sucederá al cabo de unos años, tras unas terribles convulsiones para el mundo entero. Ahora bien, lo cierto es que esto se escribió después de la muerte de León XIII, lo afirma Padre Cayuela, que no es hombre ligero, y por tanto él lo tendría eso documentado. Y que aquel mismo año, 1888, y aquí voy a dar un dato que puede ser útil si alguien lo busca para la revista Cristiandad publicarlo, en 1868 León XIII compuso una plegaria en italiano dirigida a San Miguel, príncipe de las milicias celestiales. Es más larga que la que después compuso en latín y mandó rezar en las preces del final de la misa que rezaba el sacerdote de rodillas al pie del altar. Es más larga. El texto latino que mandó rezar a toda la iglesia es un resumen, es una abreviación de esta oración más larga en latín. Esta oración, él la compuso, la hizo publicar, concedió indulgencias a quien la rezase, y aquí da, esto sí, el padre Cayuela, la concesión de las indulgencias en el Enquiridion de Indulgencias, Preces et Pia Opera, segunda edición, página tal y tal. Aquí el texto de la oración indulgenciada. Valdría la pena buscarla y traducirla al castellano y publicarla en Cristiandad. Me parecería una cosa muy importante. Después, al cabo de poco tiempo, compuso la deprecación latina, que estuvo tanto tiempo mandada a rezar y que se ha rezado, por tanto, centenares de miles de veces en todos los continentes, en el rito latino. Entonces el padre Cayuela sigue hablando del fundamento bíblico de esta permisión de Dios, habla de la providencia permisiva de Dios, como Dios permite el mal en el hombre, también permite el mal en el ángel y en el ángel caído, en Satanás y los demonios, y permite la tentación por los demonios de la humanidad. Alude a la caída de los apóstoles en la pasión de Cristo como un signo de esto, y la promesa de Cristo de que Simón será quien confirmará a los hermanos. Y el padre Cayuela dice así, por ejemplo, si los apóstoles necesitaban de Pedro para ser confirmados y robustecidos en la fe, los demás fieles queden en la misma necesidad con relación a los sucesores de Pedro. Con todo esto vemos que el citado pasaje evangélico es no tan solo un precedente del ataque con que Satanás, por permisión divina, prueba ahora y tienta a la Iglesia, sino también un aleccionador y consolador precedente de que en esta prueba, como en todas, queden conmovible el sucesor de Pedro, como quedan incólumes los que se adhieren firmemente al Papa, a sus enseñanzas, a su dirección. Son únicamente zarandeados por Satanás los que desoyen al Papa y no están con él en todo y por todo. Esto lo escribía el padre Cayuela cuando el Papa era Pablo VI, en el cual se ven tantos signos espléndidos de esta asistencia divina, ¿verdad? De pensar que Pablo VI, que en su imagen periodístico-política, pues hay tantas nebulosas en torno a él, ¿verdad? Y se le contrapone a los papas anteriores y al actual y todo eso. Pablo VI redactó el Credo del Pueblo de Dios, proclamó a María Madre de la Iglesia, enseñó la doctrina sobre la moral matrimonial en la Humanae Vitae, reafirmó la doctrina de la transubstanciación en la Mysterium Fidei, reafirmó la conveniencia y deseabilidad del celibato sacerdotal en la Iglesia, en el sacerdotalis celibatus, etcétera, etcétera, cantidad de cosas incalculables. El otro día estaba yo buscando textos para una conferencia sobre tema mariano, la del tesoro, los documentos marianos, aparte de la declaración de María Madre de la Iglesia ante el Vaticano II, después los dos documentos, aquellos Signum Magnum, 13 de mayo del 67, en el 50 aniversario de Fátima, y Marialis Cultus, son una verdadera maravilla, con una recomendación del Rosario en familia, espléndido, etc. Y se ve cómo brilla la promesa de Cristo al apóstol Pedro. Y entonces el padre Cayuela, después de explicar teológicamente de una forma muy sólida el carácter de la providencia permisiva de Dios, se pregunta. Después de todo esto surge angustiosa la pregunta. Lo que sucede actualmente en la Iglesia es esta tercera manera de permisión divina, es decir, permitiendo a Satanás organizar, diríamos, un ataque a la Iglesia. El suceso misterioso de la vida de León XIII, reseñado anteriormente, induce a pensar que así es. Empero, aparte de ello, no parece que los hechos mismos que estamos presenciando, y más aún el conjunto tenebroso de ellos, está diciendo a voces que por permisión divina tiene ahora en sus manos Satanás, el adversario, a la Iglesia de Cristo, si bien en la forma y con los límites que Dios le ha señalado, y ciertamente como una prueba temporal. Y entonces dice que los hombres son muy débiles, hay mucha malicia en el corazón humano, pecador, pero que, aun siendo esto así, si lo pensamos bien, no se inclina uno a pensar que todo lo que ahora sucede en la Iglesia es muy superior a la malicia humana, a las trazas humanas, a la osadía humana, y que se ha de atribuir a una malicia, a unas trazas, a una osadía que está muy por encima de los hombres, o sea de Satanás, aunque por permisión divina. Y se confirma uno en esta opinión cuando advierte con asombro que Satanás, siendo como es el prototipo de la soberbia, la personificación del orgullo, sin embargo, en nuestros días, para hacer mejor su hecho, no tan solo se agazapa y se esconde, sino que hasta pretende desaparecer y anularse, pues hace creer a no pocos, a un sacerdotes y religiosos, que él no existe. Es el colmo de la astucia diabólica, pues así obra más a mansalva y hace más racia y estrago en la Iglesia. Así pues, pensar que por permisión divina la tiene ahora en sus manos durante algún tiempo, no parece que sea un desvarío o una idea exagerada. Antes bien, ponderadas todas las cosas, se nos presenta como la explicación más adecuada de lo que ahora sucede. Y lo que sucede ahora en la Iglesia, ¿para qué detenernos a describirlo? Es el sumo pontífice, Pablo VI, quien día tras día nos lo está describiendo y anunciando. Trata de abrirnos los ojos y de ponernos en guardia contra tanta insidia y engaño como está perturbando a los fieles a manera de vientos huracanados. Y cita una serie de cosas del el espíritu de la falsa reforma protestante, o sea, lo falso, lo herético del protestantismo. Se ha infiltrado y ha penetrado ahora en la Iglesia de Dios entre los católicos, sacerdotes y fieles. Curioso, estamos en el centenario de Lutero y ahora sé, muy inspiradamente por Dios, por razones del ecumenismo, se está tratando de comprender qué problema había en el fondo, ¿no?, que pudo provocar aquella rebeldía y aquella ruptura. Se está viendo qué elementos válidos y verdaderamente cristianos había en el problema de Lutero. Se dice que se quiere hacer esto, y esto lo hará sin duda el Papa cuando lo haga, pero en la versión que se está divulgando periodísticamente, está siendo todo invertido, ¿no? Porque claro, León XIII, Lutero lo que decía tener frente a la Iglesia Romana es que la Iglesia Romana había abandonado el efecto del pecado original en el hombre, la absoluta impotencia del hombre para justificarse por sus fuerzas, la única salvación que hay que esperarla de Cristo y no de las fuerzas humanas, ¿verdad? Acusaba a la Iglesia de naturalista, de mundana, de paganizada, de babilónica. Y el escrito más decisivo, y que algunos consideran el más herético, pero que yo lo he leído y está muy bien, ¿eh?, y que por esto tal vez no hubiera sido herético, es aquel título tan escandaloso del arbitrio del hombre esclavo, que no es la negación del libre albedrío, sino la afirmación de que el libre albedrío humano está esclavizado por el pecado y solo se libera del pecado por la gracia de Cristo. En polémica con Erasmo, que la obra de Erasmo contra la que polemiza Lutero es absolutamente pelagiana, tal como suena. No sé si me explico. Y ahora de esto nadie dice nada. Y cuando se ha perdido el sentido del pecado, se ha hecho desaparecer prácticamente la teología, la doctrina del pecado original, ¿eh? Se ha olvidado la doctrina de la gratuidad, de la divina elección y de la donación de la gracia, ¿eh? Que el mérito del hombre ante Dios tiene por fundamento primero, sin el cual no se podría dar, en el orden sobrenatural, la promesa gratuita de Dios misericordiosa y liberal, anterior a todo mérito del hombre, sin cuya promesa no habría mérito del hombre para la vida eterna. Todo eso que Lutero subrayó, con errores que Trento corrigió. Pero esto es lo que no se dice nunca ahora, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Pero en fin, como que se está aprovechando el centenario de Lutero para desprestigiar la autoridad de la Iglesia, ¿eh? No sé si me explico. Y el dogma católico, ¿no? Y el otro día oí a uno que presentaron en la televisión diciendo, oh, el Papa dice que quiere reconciliarse con las iglesias, pero tiene una moral matrimonial arcaica, o sea que en nombre de Lutero lo que tenemos que hacer es autorizar el aborto y la anticoncepción, ¿verdad?, etcétera. No sé si me explico, ¿eh? O sea que la cosa va por ahí. Por tanto, aclarado este punto, fijemos lo que dice Paulo VI, que es muy notable leerlo hoy. El espíritu y la letra, que los dos son malos, de la falsa reforma protestante, se ha infiltrado y ha penetrado ahora en la Iglesia de Dios entre los católicos, sacerdotes y fieles. Entonces, entre comillas, esto lo dijo Pablo VI. El abandono por tantos católicos de la fidelidad a la tradición secular, que es signo de venir de los apóstoles, y al magisterio de la Iglesia, y quien ahora invoca la tradición y el magisterio como argumento de autoridad, ¿verdad? Se dice esto, una cosa ya pasada, en siglos anteriores, pero ahora no. Se ha perdido el criterio de que lo que el magisterio enseña es algo que hay que tomarlo como un argumento en la teología. Se hace teología sin tener en cuenta la autoridad del magisterio. Eso, los papas lo están diciendo continuamente, lamentando cómo se quiere hacer una falsa teología, que no tiene en cuenta que su punto de partida es la fe y su criterio objetivo, obligado y normante es el magisterio de la Iglesia Católica. Pues esto, pues el Papa decía, Pablo VI, el abandono de la fidelidad a la tradición secular y al magisterio de la Iglesia, la insurrección inquieta, crítica y demoledora de tantos de sus hijos predilectos, la desviación y el escándalo de ciertos eclesiásticos y religiosos que crucifican a la Iglesia. Esto lo dijo Pablo VI. ¿Para qué seguir?, dice el padre Cayuela. Pues bien, todo esto no supera en mucho la mera maldad humana, no es demasiado para ser obra tan solo de hombres. Por lo mismo, no hay que pensar en la maldad y astucia de Satanás, el adversario. Y el padre Cayuela dice, esto mismo, aunque a primera vista parezca extraño, ha de sernos motivo de mayor confianza. ¿Por qué? Sencillamente, por si que, si lo que ahora padece la Iglesia fuese obra humana, podríamos temer que siendo los hombres siempre los mismos, lo que ahora sucede seguiría sucediendo, más o menos, por largo tiempo y aún por tiempo indefinido. Si esto está así, pues nunca más se arreglaría. Entonces veríamos un futuro en que cada vez habría menos claridad doctrinal y menos fervor apostólico y menos vocaciones religiosas y sacerdotales auténticas, etcétera, etcétera. Pero si como parece es obra de Satanás, que ha pedido y ha obtenido el permiso de Dios para crucificar a la Iglesia, será pasajera. Dice, será una prueba pasajera. Es la criba. Cuando se criba el trigo, no quedan separados por una parte la paja y el salvado, y por otra el buen grano limpio, puro y dorado. Y entonces termina el artículo recordando que Cristo dijo que hay que pensarlo más en la tribulación. Sabed que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un artículo espléndido, maravilloso, de una solidez doctrinal espléndida. Entonces, situémonos en esa situación y continuemos pensando, teniendo reafirmado esto, continuemos pensando en la situación del mundo de hoy. Estamos en esa tribulación. Cuando sea arrojada la bestia que sube del abismo, vamos a ver enseguida qué es esto, cuando Babilonia sea confundida y derribada, después se dará la paz. Primero ha de venir la tribulación. Estamos en la tribulación, ahora vamos a ver cómo se constata esto, para que yo lo he hecho. Veamos y para signo de esperanza, porque es necesario que venga primero la tribulación, pero después se dará la restauración de todas las cosas, la iglesia consumada y final, la época de conversión de los judíos, la paz del mundo, la paz de Cristo en el reino de Cristo, y se hará un solo rebaño y un solo pastor, como veíamos el otro día que explicaba el comentarista de Daniel, Cornelio Lápide. Bien, yo vuelvo, por tanto, a una cosa que el otro día aludí. Un comentarista contemporáneo del Apocalipsis dice que en el Apocalipsis el apóstol Juan presenta la acción de Satanás como que Satanás imita a Dios con una mímesis de oposición y de antítesis. Pues dice como si Satanás hubiese querido imitar la economía de la redención en la misión de las divinas personas. Y Satanás hubiese pensado, así como el Padre Eterno ha enviado su Hijo para hecho hombre, para vivir entre los hombres y salvarlos, yo me voy a meter en lo humano, voy a hacer como una especie de encarnación del infierno en la tierra. Y así como ha enviado su espíritu de amor y de verdad para iluminar a la iglesia y animar como alma a la iglesia y penetrar en los cristianos y hacerles vivir de la misma vida de Dios con el Espíritu Santo, pues voy a hacer, y por el Espíritu Santo hablan los profetas verdaderos, pues el espíritu de Satanás, diríamos, la tentación satánica, la sugerencia diabólica contra Dios, va a hacer hablar a los falsos profetas en el mundo. Y llama Trinidad satánica a la que se compone, tomando ahora los símbolos apocalípticos, del dragón, que es, según dice el Apocalipsis, símbolo de la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, que es la contrafigura, diríamos, de Dios Padre, la bestia que sube del abismo, que sube del mar, dice en otro texto, que vamos a ver enseguida, que es como el reino de Satanás en la tierra, es el antirreino de Cristo, es la antiiglesia, ¿no? Y es la contrarredención, es el falso mesianismo, es el poder humano actuando para desterrar el reino de Dios en el mundo, prometiendo a los hombres la autosalvación por sus propias fuerzas. Y otra bestia que viene de la tierra, dice el Apocalipsis, que es como el falso profeta, así como el Espíritu Santo habló por los profetas, por aquí habla el espíritu del demonio. Vamos a describir brevemente, a leer esta Trinidad satánica, ¿no? Trinidad satánica. El dragón es presentado, enfrentado a la mujer, que es María, madre y tipo de la iglesia, madre de Cristo y de Cristo místico, que es la iglesia. Dice, fue visto en el cielo un dragón grande, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este dragón, dice que el dragón grande, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que seduce a todo el mundo, fue precipitado a la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Esta es Satanás, precipitado en la tierra. Ahora vamos a ver el falso reino mesiánico, el anticristo, el falso Cristo. Apocalipsis también. La bestia que sube del abismo, dice en el capítulo 11, hará guerra contra ellos, contra los santos, los testigos de Dios, y los vencerá y los matará. En otro lugar, capítulo 13, vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, imagen del dragón, aquí pone como San Juan describe como la bestia que Satanás inspira, es como Satanás, o sea, pone en Satanás la misma, lo que simboliza a Satanás le pone la misma imagen que esto humano, diríamos, inmanente, terreno y invisible, que de alguna manera, que es lo simbolizado por esta bestia. Vi subir del mar vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, sobre sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas nombres de blasfemia, etc. Me entregó el dragón su poder y su trono y gran potestad. El dragón, Satanás, quien el Evangelio se dice el príncipe de este mundo, pues le entrega su poder a esta bestia, a esta bestia. La tentación de Satanás, ya sabéis, es enfrentar al hombre contra la confianza en la promesa y la alianza de Dios. Hacerle creer al hombre que solo podrá ir bien si no hace caso de Dios, si no se fía de la misericordia y la promesa de Dios. La tentación de la serpiente o la primera mujer. Pues bien, no es ningún contrasentido, sino profundamente teológico suponer que para mejor tentar al hombre Satanás desaparece, entrega su poder a la bestia, que es una cosa humana, diríamos, y procura ocultarse él. Por una razón muy sencilla, porque lo que el demonio le interesa es que el hombre le imite a él en la rebelión de la serpiente o la primera mujer. Pues bien, no es ningún contrasentido, sino profundamente teológico suponer que para mejor tentar al hombre Satanás desaparece, entrega su poder a la bestia, que es una cosa humana, diríamos, y procura ocultarse él. Por una razón muy sencilla, porque lo que el demonio le interesa es que el hombre le imite a él en la rebelión contra Dios. Ahora bien, dice San Agustín en la Ciudad de Dios que el hombre vive según Satanás. ¿Cuándo vive según el hombre? Porque el pecado de Satanás es no querer aceptar el don de Dios y vivir según él mismo, poner el último fin en su propia excelencia. Dice el demonio, el hombre cuando quiere vivir según el hombre, siendo así que Dios le ha creado su imagen y semejanza para vivir según Dios, sometiéndose y recibiendo el don de Dios. Cuando el hombre no quiere ni someterse a Dios ni aceptar la gracia de Dios y quiere encontrar en lo humano, por esfuerzo humano, la plenitud de lo que puede el hombre desear, cuando toda la humanidad colectivamente es tentada de poner como fin último la autorrealización antropocéntrica sin necesitar de la gracia divina, esto es el pecado satánico. Esto es lo más parecido que puede orar al hombre a Satanás. No es adorar a Satanás en una misa negra o en una magia, como hacían las religiones idolátricas, que hacían hablar a los ídolos por obra de los demonios. No, no. Lo más satánico que puede hacer el hombre es vivir humanamente, de modo que en un horizonte humanístico no necesite para nada de Dios, no necesite redentor del hombre, sino que el hombre se autorredima a sí mismo. No necesite pensar que Dios es rico en misericordia, porque piense que el hombre no necesita que nadie tenga misericordia de él. ¿Me explico? Voy diciendo los títulos del pontificado de Juan Pablo II, muy intencionadamente, parece, divinamente inspirados para las tentaciones del mundo de hoy. Pensemos que la primera encíclica se llama Redemptor Hominis, el Redentor del Hombre Jesucristo, y la otra, Dios rico en misericordia, no, Cristo. Está claro. En un tiempo en que el Papa hace todo aquel esfuerzo exegético espléndido de comentar la parábola del Hijo Pródigo, del que convierte la interpretación de la parábola en una auténtica teología de la historia, ¿verdad? Y que ciertamente, pues desde este horizonte del hombre autorrealizado, de la humanidad autárquica por sus propias fuerzas, la parábola del hijo pródigo diríamos, paternalismo, ¿verdad? Y sería recusada, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? Bien. Pues esta bestia a la cual le da Satanás el poder, que sube de la tierra, es la encarnación de Satanás en el mundo. Y otra bestia, pero la que sube del mar, del abismo, y otra bestia que sube de la tierra, que tiene cuernos, 2 cuernos semejantes a un cordero, y habla como un dragón, esto es el falso profetismo, el otro día, que habla como si hablase el nombre de Cristo y del Espíritu Santo, y según dice el Apocalipsis, lo que hace es que los hombres adoren la bestia terrena, la bestia que sube del mar, esta bestia mundana, hace adorar el poder político anticristiano. Bien, el otro día ya os leí, y ahora lo repito simplemente, que el padre Bover también, lo dicen otros autores, pero también el padre Bover dice que la bestia que sube del mar es la potestad política antiteística, es el poder político actuando para desterrar la idea de Dios en el mundo, ¿verdad? Mientras que la bestia que sube de la tierra son los falsos profetas, los falsos profetas. Dice padre Bover, muy bien visto, que la bestia que sube del mar son los falsos cristos, es el falso Cristo de nuestro tiempo. Porque ciertamente esta bestia que sube del mar, este poder político, está tomando precisamente en el mundo de hoy la actitud de ser algo que da a la humanidad la realización de soberbia humana y de plenitud humana y de redención de todos los males que puede la humanidad tener. Es la política redentora, la política liberadora. Todo esto está escrito, como sabéis, en los pensadores de nuestro tiempo, ¿no? Tan Feuerbach como una casa. El Estado es la providencia del hombre. La política es nuestra religión, etcétera, etcétera. Bien. En esta visión del Apocalipsis, además del dragón, Satanás, de la bestia, que se la describe después como siendo el octavo reino que viene después de los siete anteriores y que se despliega en estas 10 cabezas que dice tener, habla de Babilonia, la mujer con el nombre misterioso de Babilonia, el nombre de la antigua ciudad de Caldea, que es la que se sienta sobre esta bestia y que la bestia derriba con los 10 cuernos que marcan la época inmediata a la plenitud del poder de la bestia, porque estos 10 cuernos, dicen, van a dar plenamente el poder a la bestia y odian a la mujer ramera que se sienta, que se había sentado siempre sobre el poder político antiteístico. Bien, por tanto, presentados, recordados estas tres figuras del Apocalipsis y lo que simbolizan, el dragón, que es Satanás, la bestia que viene del mar, que es el poder anticristiano, que se consuma en lo que es en la época de la gran tribulación, lo que se llama el imperio del anticristo, y los falsos profetas, la bestia que viene de la tierra. Me quedaba un poco por tratar el tema de Babilonia, y voy a hacerlo porque es muy ilustrativo, y además al hacerlo salen una serie de temas que permiten ver la situación del mundo de hoy. En primer lugar, quisiera notar una cosa. Cuando esta ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra, que llama misteriosamente, o sea, en un sentido espiritual, Babilonia, no es la Babilonia antigua que ya estaba destruida, va a ser destruida por los 10 cuernos de la bestia, ya han cesado los 7 reinos anteriores. Estamos en una época nueva, Recuerdo lo que os decía un día y he encontrado nuevos datos. En Cornelio Lápide, hablando de lo que detiene el advenimiento del anticristo, dice así: esto es lo que dice San Pablo, hasta que sea quitado de en medio el obstáculo, es decir, hasta que sea totalmente quitado el imperio romano. Os dije que la liturgia de la Iglesia de Roma oraba por el cristianísimo emperador romano hasta que Pío XII instauró un nuevo orden de Semana Santa. sustituyendo la plegaria en que se reza por un soberano de la cristiandad, de la iglesia occidental, diríamos, sustituyéndola por una oración que dice oremos pro omnibus respublicas gobernantibus, oremos por todos los que gobiernan las repúblicas del mundo, con la clara conciencia de que en el mundo ya no hay un poder que podamos decir, es el poder que concentra el poder político de lo que es el mundo, que ha sido llamado la fe de Cristo. Todas las repúblicas. Y entonces me he encontrado hoy, que no me había dado cuenta nunca de esto, con lo siguiente. He encontrado en el comentario de Cornelio Lápide sobre Daniel, perdón, me he equivocado ahora, esto lo desmolice, perdonad un momento. En el comentario sobre Daniel da un dato que lo he consultado nuevamente en la Ciudad de Dios y he encontrado realmente que tiene razón. Dice, cita San Jerónimo, digamos, dice, lo que todos los escritores eclesiásticos transmitieron, que en la consumación del mundo, cuando tendrá que ser destruido el reino de los romanos, la ciudad de Roma, habrá 10 reyes con 10 cuernos que habrán salido del imperio romano, pero no serán ya el imperio romano, etcétera, etcétera, que dividirán el mundo entre sí, etcétera, etcétera. Y entonces Cornelio Lápide dice que todos coinciden en esto, que estos 10 cabezas de la bestia que están puestas en medio de los 7 reinos anteriores y del reino del anticristo que viene después, diríamos, que sale de entre ellas, y que odian a la ramera y la destruyen, y se ponen todas al servicio de la bestia anticristiana, son los prolegómenos del anticristo. ¿Qué dice San Agustín? Dice, dudaba de si este número 10, quería decir 10 reyes, dice, a lo mejor nos confundiremos, porque 10 quiere decir todo un conjunto. Y decía, y le extrañaba esto, que tuviesen que ser 10 reyes a la vez, diríamos, reinando todos a la vez. Y fijaos que comenta aquí el Cornelio Lápide, explicando esto de lo que dice San Agustín sobre los 10 cuernos de la bestia de Daniel y del Apocalipsis. Ahora ya no nos tenemos que extrañar, pues de hecho ya vemos nosotros que en el mundo fácilmente podemos contar 10, incluso muchos más reyes absolutos, independientes unos de otros, y nullique subyectos. Es decir, ya vemos que hay una serie de reinos a la vez que no son todos sometidos a la hegemonía de un solo poder. Como si dijera, a San Agustín no le cabía en la cabeza un mundo sin un poder político unitario que rigiese la totalidad de aquella cultura. Y esto de 10 poderes, todos a la vez, no lo entendía. Dice a nosotros, dice en el siglo XVII, que todavía dice él que subsiste el Imperio Romano, teóricamente. Pero ya no nos extraña, claro, ya veía funcionar cada reino cristiano por el mundo, la Inglaterra de Isabel I y la Francia de los Valois y de los Borbones, ¿verdad? Los poderes van sueltos cada uno por su lado. Es decir, hablando en plata, ha desaparecido la unidad política del mundo. Estamos en una pluralidad de equilibrio, de poderes, hay muchas cosas, ¿no? Ahora la gente dice 2 potencias, pero ¿y el Japón? ¿Y lo que puede ser la China? ¿Y la India? ¿Y el mundo africano? ¿No? ¿Y Australia? ¿Y el Canadá? Etcétera. Y cada uno va por su lado, ¿no? Es curioso que a principios del siglo XVII se dijese, San Agustín no entendía entonces cómo podía haber un mundo con 10 reyes a la vez. Nosotros ya lo entendemos. Pues no te digo nada, nosotros ahora, después de la descolonización, después de la industrialización de un país como el Japón, después de lo que puede ocurrir en China, después de lo que puede ocurrir en la India, o el día que se industrialice el Brasil o África, ¿verdad? Todo eso. Entonces, signo de esos tiempos, el que la liturgia, que hasta el Novus Ordo de Pío XII rezaba por el cristianísimo emperador romano, con una rúbrica de que si solo estaba elegido y no coronado, se decía proelecto imperatore, esto está en los misales que tenemos aquí, que estuvieron vigentes hasta hace pocos años. Ahora se reza pro omnibus res publicas gubernantibus. Bien, es un dato de la situación del mundo, no se puede negar. Y entonces, ¿qué decían en tiempos a lo largo de los siglos? ¿Qué decía Cornelio Lápide en el siglo XVII? ¿Qué era esta Babilonia del Apocalipsis? ¿Qué era esta Babilonia del Apocalipsis? Que dice que todos los escritores eclesiásticos, lo cual es de creer que es tradición apostólica, enseñan que sería destruida en la época del anticristo. Y aquí Cornelio Lápide es rotundo. Es Roma, es la ciudad de Roma. Y refuta las doctrinas que dice demasiado místicas, de suponer que quiere decir certus impiorum, la ciudad mundana, en el sentido de la comunión de todos los hombres que viven en el orgullo, es decir, en el sentido espiritual, por ejemplo, en que se presenta la meditación de dos banderas, campo de Babilonia, afán de riqueza, amor a los bienes creados, para vano honor mundano, crecida soberbia, y de aquí todos los pecados. Babilonia, diríamos, una especie de la comunidad de los hombres mundanos. Pues dice, no, es una profecía de los tiempos del anticristo, los tiempos del fin. Y habla de una ciudad, y habla de Roma, de Roma. Claro está que este desierto de San Juan en el Apocalipsis, de una forma tan elocuente. Evidentemente se puede leer aquello sin hacer teología de la historia y sacar una perfectísima lección de recelo ante los brillos y los esplendores del lujo y de la riqueza, ¿verdad? Evidente. Esto es evidente. Pero Cornelio Lápide dice que esto es hoc mysticum videtur et nimis generale. Johannes de certa urbe loquitur. Y dice, la Babilonia, aquí en el capítulo siguiente, es Roma. No la cristiana como es ahora, sino infiel y pagana, como fue en tiempo de San Juan y como nuevamente será cuando vengan los tiempos del anticristo. Y entonces dice, antigua Roma, perseguidora de los cristianos, embriagada de la sangre de los mártires, etc., se ha hecho, al recibir la fe, cristiana y piadosa. Dejó de ser Babilonia en este sentido espiritual. Comenzó a ser ciudad santa, ciudad fiel. Sion, querida por Dios, columna de la fe, madre de la piedad, maestre de la santidad. Y dice enseguida, en el fin del mundo, abandonando la fe, la piedad a Cristo y al pontífice, nuevamente se hará Babilonia. Y esto lo permitirá Dios, para que separemos la ciudad de la iglesia, separemos Roma de la cátedra de Pedro, distingamos, cernamos, y que los romanos ya no atribuyan a la majestad de su ciudad ni a sus méritos, sino a la gracia de Cristo y de Pedro, que ellos tengan la sede pontificia y tengan la metrópoli de la iglesia. No piensen que es un privilegio de Roma, lo cual han estado tentados de pensar, y algunas veces se ha dicho de una forma chistosísima, como cuando Mussolini, un poco antes de firmar el Tratado de Letrán, dijo que el cristianismo debía a Roma al ser católico, porque si no hubiera sido una pequeña secta judía que ya hubiera desaparecido como tantas. Esto decía inspirado en una filosofía que era la misma que lo de los liberales del Risorgimento, etcétera, etcétera, ¿no? Es la misma que tenían los del siglo XIX. En esto el fascismo seguía el liberalismo, el romántico, del nacionalismo italiano. Y sigue diciendo Cornelio Lápide, esto es muy digno de notarse, está teniendo los luteranos diciendo que Babilonia, la prostituta del Apocalipsis, es la Roma pontificia, la cátedra de Pedro, vaya, es la iglesia católica romana, tiene esto ante sí. Y él dice, he dicho todo esto para que se vea que yo hablo generosa y cándidamente con los heterodoxos, que no huyo las dificultades, que no tergiverso, ni obro por pasiones o afectos, sino por razón. Es decir, que él le duele tener que reconocer que está profetizada la ruina de Roma. concedo lo que probablemente se les puede conceder, para que ellos también me concedan más fácilmente lo que tienen que concederme, etc. Podría haber dicho que en esta profecía hay un misterio arcano, que Dios no quiso quiso que nos fuese oculto, que en el tiempo oportuno se cumple. Entonces será patente, como se vio en los oráculos de los profetas antiguos. Podría decir eso, pero no lo dice. Dice que es Roma, y que está claro que es Roma. Concedo, pues, a los heterodoxos, que aquí en el Apocalipsis la ciudad de Roma se llama Babilonia. Por cierto, también se llama Babilonia en la carta primera de San Pedro, que dice: os saluda la iglesia de Babilonia, que es Roma. Concedan ellos, igualmente, que aquí de esto no se sigue que la iglesia romana se llame Babilonia, en cuanto que es la iglesia cabeza de todas las iglesias, a la que preside el sumo pontífice, sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Si me confiesan esto, les daré la mano derecha en signo de alianza y sociedad, y habremos excluido la herejía, estaremos todos en una sola sentencia, y será un solo rebaño y un solo pastor. Si ellos reconocen que el Papa no es la Babilonia del Apocalipsis, sino la ciudad. Entonces, a la objeción de que Roma es eterna, dice una cosa notable. El nombre soberbio de eternidad, que es un nombre divino, fue dado a Roma por los escritores paganos como aduladores. Se llamaban Roma diosa y Roma eterna. Confieso que se puede decir en otro sentido, claro, también lo dicen los cristianos, en el sentido que el centro de la fe, tal cosa, ¿eh? Bueno, pero en el sentido que hasta que durará, hasta que Dios quiera que dure, ¿no? Que la ciudad será, el tiempo del anticristo será destruida, vuelve a ratificar la tesis. Entonces, una cosa, ¿cómo es que el anticristo destruye Roma? Porque lo que pasa es esto. Y es que dice que el anticristo tendrá la capital no en Roma, sino en Jerusalén. Y da una cosa, da un texto tan notable, que está escrito en principio del siglo XVII, fijaos qué dice. Esto es muy congruente con el genio y la finalidad del anticristo. Que él, presentándose como reino de Jerusalén y de los judíos, luchando contra Cristo, destruya la metrópoli de la iglesia. De modo que, y si así como el anticristo se opondrá a Cristo y los judíos a los cristianos, así se opondrá entonces Jerusalén a Roma. Y entonces, en odio al pontificado cristiano y en odio al mundo cristiano, el anticristo destruirá Roma. Eso es lo que dice. Ahora bien, notemos que esta Roma que destruirá al anticristo en odio de Cristo es la meretriz magna, podrida, llena de todas las corrupciones, ¿verdad? Y que ya se habrá separado la ciudad de Cristo y será nuevamente pagana y se gloriará de las glorias paganas y se habrá apostatado de la fe de Cristo. ¿Y cómo puede ser esto? Pues esto yo no sé cómo este señor entonces escribió aquello, pero a mí me parece muy bien. Y lo digo con toda franqueza. A mí me parece que en el mundo occidental, cristiano, diríamos, hay una serie de cosas absolutamente putrefactas, corrompidas, y que solo con verlas uno ve que están condenadas a la destrucción por designio divino. Y también ve que estas cosas mundanas, soberbias, corruptoras, las odian estas fuerzas que hay ahora, que van contra todo lo que sea elevado y todo lo que sea dominante, y que al servicio de la hostilidad del hombre frente a Dios y de antropocentrismo más radical y con una actitud ultra blasfema, odian estas mismas cosas que son mundanas, satánicas y malas. No sé si me explico. Y a mí me parece muy lógico que si algún día Nueva York es destruida por una bomba atómica, a pesar de que evidentemente en Nueva York, cuando estuve en Estados Unidos, vi una plegaria espléndida por la oración por el habitante de la gran ciudad, escrita por un grupo de apostolado de las consagraciones familiares al corazón de Jesús. creo que la tengo allí, esta plegaria. Es una maravilla. Explicaba todo lo que pasa en una gran ciudad. Los hombres que mueren solos, los hombres egoístas, la corrupción, el pecado continuo, la prostitución organizada, la corrupción de la juventud, la drogadicción, la corrupción de ideas, la pornografía. Explica todo lo que se hace en una gran ciudad. ¿Cuánto mal sale para todo el mundo desde Nueva York? ¿Verdad? Casi podríamos encontrar al pie de la letra todo lo que dice de compraventa de cuerpos y almas, todo lo que dice San Juan hablando de la Babilonia del Apocalipsis, lo podríamos encontrar aplicado como lo encuentra Dostoyevsky en Londres victoriano, lo podríamos encontrar en la Nueva York actual. Si alguien duda que el día que arrojen una bomba sobre Nueva York se arrojará por un intento satánico de consolidar en el mundo el reino de Satanás, que me lo diga, yo no lo dudo. No sé si me explico. No lo arrojará un cruzado, ¿no?, la bomba sobre Nueva York. ¿Me explico? Ni vendrán los ángeles mismos a echarla. Arrojarán los hombres perversos para dar a la bestia todo el poder. Y Dios les habrá puesto en el corazón que hagan lo que Dios quiere que hagan. Esto es literal del Apocalipsis, ¿eh? O sea que los poderes infernales van a destruir la ciudad mundana, ¿eh?, para establecer más radicalmente en la tierra el poder del infierno. Y cuando destruyan la ciudad mundana, lo harán por permisión y designio divino, que quiere que sea humillado todo el orgullo de la riqueza y del poder y de la soberbia del hombre. Esto es lo que dice San Juan. Leedlo y meditadlo y veréis cómo espiritualmente dice esto. Proféticamente, según la totalidad de la traducción, anuncia la destrucción de Roma, la ciudad del Tíber, la ciudad donde están los papas. Yo termino la conferencia con una cosa. Decía Cornelio Lápide que cuando venga esta época de los 10 reyes, cuando ya se haya removido el obstáculo y esté ya el mundo en poder de esos 10 reyes que están al servicio del poder anticristiano, que van a ser después sometidos todos por el nuevo poder que va a surgir, el anticristo, poder mundial antropocéntrico, antiteístico, que hará que el hombre se adore a sí mismo y ya no adore nada, ni siquiera dioses falsos, ni nada a lo cual de culto, ni nada a lo cual pueda encontrarle superioridad. Cuando venga esto, Roma será una ciudad mundana, una ciudad gentil, una ciudad apóstata, ¿verdad? Pues bien, el siglo pasado, por obra masónica, fue desterrado el Papa, fue excluido del dominio que tenía de este siglo sobre la ciudad de Roma y los estados pontificios. Quedó recluido. El Estado italiano entonces le ofreció una ley italiana que garantizaba la libertad del Papa. El Papa no aceptó, ningún Papa pudo aceptar eso, porque entonces el derecho del Papa de hablar al mundo entero quedaba civilmente garantizado por una ley de un Estado. Y el Papa no quería ser súbdito de ningún poder humano. Y esto llegó desde 1870 a 1929. Ahora bien, cuando se arregló la cuestión romana, Pío XI había dicho, desde el principio de los tratados entre la Santa Sede e Italia para resolver la cuestión romana, la Santa Sede misma ha propuesto que el tratado relativo a la cuestión romana fuese acompañado por necesario complemento por un concordato dirigido a regular las condiciones de la religión y de la Iglesia en Italia. Este es el preámbulo del tratado del concordato italiano. Artículo primero del Pacto de Letrán. La Iglesia reconoce, Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en el artículo primero del Estatuto del Reino de 4 de marzo de 1848, por el cual la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado italiano. Artículo primero. Artículo primero del Concordato. Italia, en el sentido del artículo primero del Pacto de Letrán, asegura a la Iglesia Católica el libre ejercicio del poder espiritual, etcétera, etcétera. en consideración al carácter sagrado de la ciudad eterna, sede episcopal del sumo pontífice, centro del mundo católico y meta de peregrinaciones, el gobierno italiano cuidará de impedir en Roma todo lo que pueda estar en contraste con dicho carácter. Una vez Pío XII habló de este artículo, una vez, que yo recuerdo. Y nunca más se ha exigido. Si alguno ha viajado por Roma, ¿verdad?, y tiene un poco idea de lo que pasa por el mundo, verá que este artículo ni la Santa Sede ha exigido que se cumpliera, ni se ha cumplido en absoluto. Y Roma es tan podrida como puede ser Nueva York o Londres o cualquier gran ciudad metropolitana del mundo moderno. Es una ciudad de pecado y de escándalo, como todas las grandes ciudades del mundo de hoy. Ahora dicen, yo termino con eso, dicen que está a punto de revisarse los pactos de Letrán y el tratado, y que el primer artículo dirá: las dos partes contratantes reconocen ya no vigente el principio de la confesionalidad católica del Estado italiano. Entonces Italia garantizará a la Santa Sede su independencia internacional y todo lo que sea, el estatuto, diríamos, de la Ciudad del Vaticano, que le hace independiente del Estado italiano, se mantendrá la Ciudad del Vaticano independiente. Y supongo, claro está, que Roma continuará siendo la sede episcopal del sucesor de Pedro, pero la ciudad de Roma ya, en este sentido, no sé qué quedará de este carácter sagrado, que estando garantizado no se ha cumplido, ¿qué va a quedar? Desde luego Roma será entonces la capital de un Estado no católico, lo cual exigió Pío XI que se reconociese para resolver la cuestión romana, sino que la Iglesia tendrá que reconocer que tiene que pactar con la Italia ex-cristiana como con un poder que políticamente ya no sabe nada de revelación sobrenatural ni de verdadera Iglesia de Cristo, ¿no? El día que pase esto, fijaos bien en aquel día. Fijaos bien en aquel día, porque entonces se habrá llegado a cumplir del todo lo que anunciaba Cornelio Lapide a principios del siglo XVII. Se habrá separado el pontificado de la ciudad, se habrá separado la sede de Pedro de la ciudad de Roma, y Roma volverá a ser una ciudad gentil. Es decir, será una ciudad que habrá neopaganizado, pero un paganismo ya no idolátrico, sino humanístico, apóstata de la fe católica, refundada en una nueva